Estás escuchando La Mosca en la Leche, una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. Esto es La Mosca en la Leche, octavo programa en formato podcast. Y como en el bloque en el que compartimos nota realizada con Erika Lederer, ex hija de un genocida, tomamos nuevamente un contenido del programa Periodismo Libertad, que me toca co-conducir junto con Gretel Walls en Radio Urbana 93.9. Y en este caso es una entrevista con Adriana Metz. No voy a ahondar en presentaciones, compartimos la nota grabada en un día muy especial. Adriana busca a su hermano nacido en cautiverio en el centro clandestino de detención La Escuelita, aquí en Bahía Blanca, y eso sucedió un 17 de abril del año 1977. Compartimos la nota con Adriana. El día 16 de diciembre del 76, Graciela Alicia Romero y Eugenio Raúl Metz fueron secuestrados por por la dictadura cívico-eclesiástico militar. La particularidad del caso reside en que en el caso de Graciela estaba embarazada, y es uno de los dos casos comprobados de chicos nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención en Bahía Blanca, y de los que no se ha tenido más noticias. Cuando se produce el secuestro de Graciela y de Raúl, vos, Adriana, tenías meses. Un año y un mes. ¿En qué momento hemos empezado a tomar conciencia de la historia de tus viejos y del hecho de que tenés un hermano del que no sabés, no lo has podido conocer? La búsqueda desde el principio, desde que se llevaron a mis viejos, porque quedé con mis abuelos paternos y ellos hicieron la búsqueda de mis viejos, y cuando supieron que había nacido mi hermano, que había sido un varón, por testimonios de sobrevivientes, continué con esa búsqueda. Real conciencia de lo que fue la dictadura, el paso de la dictadura por mí, por mi familia, a mis 25 años, cuando nació mi primer hijo. Y la falta de mis padres, el no haber tenido papá y mamá, en presencia, ¿no? Porque en relato siempre los tuve. Y tomar conciencia de lo que era exactamente el robo de mi hermano fue con el nacimiento de mi segundo hijo, que podés ver, te pueden contar que lo que hacen los hermanos, tener vecinos y verlos, que sean hermanos y que jueguen y que se peleen, tener primos que tengan hermanos. Pero tener hermano es lo único que te hace tomar conciencia. Y perdonen, pero arrancamos así. Ver a mis hijos interactuar como hermanos fue lo que me dio la definición de eso, de lo que era un hermano, de un amor incondicional a un odio fatal en cuestión de segundos, y seguir y compartir hasta a lo mínimo, a pelearse por un máximo, ¿no? Eso es un hermano, y yo eso no lo compartí, no lo viví. Veía a mis vecinos que tenían hermanos, pero no es lo mismo, no es lo mismo convivir con un hermano a que te cuenten lo que es un hermano. Bueno, ahí recién tomé conciencia, gracias, de lo que significaba el hecho de no haberme criado con mi hermano. Y la búsqueda activa, digo yo, porque durante mucho tiempo fue una búsqueda pasiva, es decir, si había que firmar algo o había que presentar algo en algún lugar para cuestiones judiciales o de difusión, estaba, pero no lo iniciaba yo, no lo provocaba yo. Entonces la búsqueda activa empezó hace más o menos 10 años, cuando empecé a tomar conciencia realmente de que esperando a que me llamen, no, esperar a que me llamen no me estaba haciendo bien. Y bueno, ahí arrancó todo. Si bien me presenté en Bahía Blanca cuando fueron los juicios por la verdad en el 99 y creo que fui bastante clara en ese momento, mis viejos no iban a estar, pero mi hermano sí, tenía que estar. Bueno, sigo con ese pensamiento, ¿no? Las sentencias que se dieron acá en el año 2012 fueron ejemplares en todo sentido, pero también marcaron que se estaba dando una cierta justicia con 40 años de retraso y mi hermano sigue sin saber quién es y yo sigo sin saber dónde está. Entonces eso es lo que, bueno, lo que sigue motivando que hoy esté a 500 kilómetros de mis hijos, ¿sí? Le decía a Yelén que en mis 42 años es el primer 17 de abril que estoy en Bahía Blanca. Le contamos a la audiencia que no la mención del 17 de abril no es casual ni antojadiza. Hoy está cumpliendo años tu hermano. Sí, 41 años. Y si te estuviera escuchando... Gracias. Mira, esto de estar con las abuelas, de trabajar en Abuelas de Plaza de Mayo, me sirvió para ordenarme un poco, ¿no? Al principio era, bueno, quiero a mi hermano, quiero a mi hermano. Y ahora... quiero saber dónde está, que eso fue algo que siempre me acompañó. Y que... no es que yo merezca encontrar a mi hermano porque lo estoy buscando, es algo que a él le corresponde. 41 años, debe tener familia, una historia armada, ¿para qué le vas a cambiar? ¿Qué le vas a contar distinto ahora? Déjalo tranquilo. No es así. Porque mi hermano no sabe que es mi hermano, no por una decisión ni de mis padres ni de él. A él le vulneraron el derecho a la identidad cuando nació, a los pocos días de nacer. Se lo llevaron de los brazos de mi mamá y se lo entregaron a otra familia. Eso quiere decir que él no eligió y que mis papás tampoco eligieron. No lo abandonaron, no lo regalaron, no lo vendieron, no lo cedieron, no lo entregaron en adopción. No. Esto que marcás es fundamental porque no son pocos todavía al día de hoy los que promueven este discurso de para qué seguir buscando a las chicas y los chicos apropiados en tiempos de la dictadura justamente por esto, porque ya tienen una vida hecha, una historia armada, para qué ir a molestarlos con cuestiones del pasado. Bueno, esto no es pasado, y en términos jurídicos, y en este sentido la Fiscalía, tanto con Abel Córdoba en su momento como con Nevia Palazzani después, han sido extremadamente claras al señalar que estos son delitos que son continuados en el tiempo. No cesó el delito de la sustracción del menor y de la identidad, en tanto y en cuanto esa persona que hoy tiene más de 40 años no tiene la menor idea quién efectivamente es y cuál es su historia. En tanto y en cuanto esta situación sea así, el delito se sigue cometiendo. Exacto. Y con estas cuestiones de los arrestos domiciliarios, las prisiones domiciliarias, que son viejitos y que pueden pasar sus últimos años en su casa, bueno, el delito es continuado. O sea, mi hermano sigue sin saber quién es. ¿Por qué un genocida de más de 71 años debe gozar de un derecho que corresponde, que está en la ley y en la Constitución, cuando el delito es continuado, cuando mi hermano todavía no sabe quién es y cuando no sabemos dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos, que también es un delito que continúa, porque es como decía Vilera, el desaparecido no está, ¿no? Claro. Es algo que sigue pasando. Entonces, pedir que, porque tienen más de 71 años, que vayan a su casa, bueno, digan dónde están nuestros desaparecidos, digan dónde están los hermanos que nos faltan, y si estuviera en mi poder, ¿no?, decidir eso, bueno, ahí recién lo pensaría, pero no es así. Adriana, vos mencionabas que en un momento pasaste de una actividad pasiva a una activa porque sentías que la solución no iba a llegar. Digo, ¿cuál fue la primera actividad activa, valga la redundancia, que tomaste? O quizá llamarlo, ¿cuál fue tu primera actividad de militancia por los derechos humanos? No me acuerdo. No me acuerdo. Lo que sí sé es que no es que pensaba que si yo no lo buscaba no iba a aparecer mi hermano. Sí me di cuenta de que a mí no me estaba haciendo bien. Los nietos los buscan las abuelas y los buscaron siempre. De la misma manera que mis abuelos, cuando pedían por mi mamá y mi papá, también pedían por mi hermano sin tener la certeza del nacimiento, sin saber si era nena o nene. Después, con los años, llegó la confirmación de que había sido un varón. Pero los nietos los buscaron siempre las abuelas. Y aunque las abuelas no estén, se van a seguir, los vamos a seguir buscando, porque estamos los hermanos, están los primos, están los compañeros de esos desaparecidos que los siguen buscando. Creo que me engancharon y activaron en mí el deseo de la búsqueda activa, la gente del Archivo Biográfico de Abuelas, que fueron quienes, con la excusa no, en realidad armar el archivo biográfico para entregarle a mi hermano cuando él conozca su verdadera identidad, fotografiar cartas, fotos, objetos personales que yo conservo de mis papás. Y bueno, era tanto el material que un día no alcanzó, dos días no alcanzó, y en un momento fui a la oficina de Abuelas en Mar del Plata con esas cosas para que los terminen de fotografiar, y ahí empecé a ir un día a la semana, un día fijo a la semana. Ya después no era ir a Abuelas, y un día estuvo la posibilidad de que una de las chicas que estaba trabajando en Abuelas, haciendo prensa y difusión, dejaba el trabajo, y era un lugar que había que ocupar, que había que solucionar eso, y ahí arranqué yo. Me acuerdo que una de mis primeras salidas fue a una escuela, al Centro de Formación Profesional Docente en Mar del Plata, y bueno, la actividad consistía en contar mi historia acompañada de la psicóloga de Abuelas, y ella, bueno, hablar de lo institucional y yo de lo personal. Y me acuerdo que estaban todos llorando, yo hablaba y lloraba, y el público hablaba y lloraba, y dije, esto no lo hago más, esto así no lo hago más. Y bueno, después uno va entendiendo que si uno se puede emocionar, se puede acongojar, pero hay que seguir remándola y hay que continuar. Sí, y además pensarlo desde el lado de hay tantos militantes por derechos humanos y hay tanto trabajo, y durante tantos años desde el Estado se ha logrado avanzar en derechos humanos, y hoy en día tenemos tantos retrocesos que la verdad es que ver a alguien adelante tuyo que se emocione por eso y que lo sienta en carne propia, como si le estuviera pasando a uno, la verdad que es emocionante, porque creo yo que no te sentís solo. Mira, bueno, antes del 24 de marzo fuimos a un colegio con mi compañera Cecilia, y en un momento, hablar para adolescentes de 15, 16 años, no hace tanto que dejé esa edad, pero es complicado. Y en un momento había tanto silencio que me asustaron, porque estaban realmente atentos. Ya, bueno, con el tiempo empezamos a entender que cuando los chicos se empiezan a mover, o cuando la gente se empieza a mover, es porque, bueno, porque ya está agotado y hay que darle un cierre. Pero los chicos de cuarto año del colegio SKU de Mar del Plata estaban con los ojos abiertos y las orejas abiertas, sobre todo. Y no solo escuchando, sino que tratando de acomodar. Ellos nacieron en democracia y no les cierra. Yo cuento que en el momento del secuestro de mis viejos, mis abuelos me van a buscar, pero me van a buscar desde Bahía Blanca a Neuquén. No había WhatsApp, no había teléfono, no todos tenían teléfono en la casa. Bueno, tratar de explicarle eso, que no ¿cuánto tiempo estuviste con otra gente? No sé, porque hasta que le avisaron a mis abuelos pudieron viajar y llegaron, porque además no es un viaje de 15 minutos de Bahía Blanca a Neuquén. No. bueno, no sé, bueno, tratar de explicarle eso. ¿Y por qué? No hay un por qué. Porque eran militantes políticos, porque no estaban de acuerdo con el régimen militar. Sí, podría ser una de las razones. Pero los crímenes que cometieron no tienen una explicación. No hay una explicación de por qué hicieron eso. ¿Por qué torturaron? ¿Por qué violaron? ¿Por qué mataron? ¿Por qué ratearon? ¿Por qué robaron? No tiene una explicación. ¿Por qué eran malos? Bueno, entre malos y buenos vamos a hacer. No tiene una explicación muy, muy clara eso. Adriana, decías hace un rato que es la primera vez que estás un 17 de abril en Bahía. ¿Por qué este año estás acá? Se dio así. Vengo desde hace ya un par de años pensando en acciones de difusión que tengan un cierto impacto. Ayer salí a dar una vuelta por Bahía y sacaba fotos con el celular de muy mala calidad, muy feas las fotos, pero yo las sacaba igual. Y cuando las publiqué en Facebook, porque uso mucho la red social, porque para esto sirve, buscaba algo y como si pasear por Bahía Blanca un 16 de abril me habilitara a encontrar a mi hermano. Bueno, siempre algo puede llegar a despertar esa duda que lo cuentan las personas que fueron adoptadas. Adoptadas me refiero al acto legal de adopción y el acto de amor de lo que es la adopción. Que cuando no les cuentan que no son hijos adoptivos, lo sienten, lo presienten, y cuando se los confirman es como sacarse un peso de encima, es algo que ellos ya sabían. Cuando ocurre una adopción, un trámite legal que deja registro de la acción, las personas pueden buscar su origen biológico. Cuando existe una apropiación, nadie deja registro de un acto ilegal. Y una apropiación es un acto ilegal, por más que no esté relacionado con el delito de lesa humanidad. Entonces esas personas, cuando van a Abuelas a buscar su identidad, se encuentran con que no solo presintieron durante muchísimo tiempo que no eran hijos biológicos, sino que además no tienen a quién recurrir para buscar esa información. ¿Y por qué esperaron tanto? Bueno, muchos dicen porque sentía culpa, porque no le quería hacer esto a mi mamá, porque no le quería hacer esto a mi papá, que me dio tanto amor. Y lo real es que ningún acto de amor verdadero se basa en una mentira. Entonces, eso, si es un acto de amor, no tienen que haber mentiras. En las apropiaciones ocurre eso, se les miente, no se les cuenta, no se les dice la verdad. Y generalmente lo que nos cuentan cuando van Abuelas es que, bueno, de que esperaron mucho, que dejaron pasar el tiempo, y cuando dejan pasar el tiempo para ver si pasa algo que les alivian el camino, se encuentran con que, bueno, con que no tienen a quién más recurrir para la información. Cuando llegan Abuelas y nos dicen que no, que esperaban a que falleciera su mamá porque no le querían hacer esto, yo pienso, bueno, esperaste a que tu mamá falleciera para hacer esto. ¿Y a quién le preguntas si el examen de ADN con el Banco Nacional de Datos Genéticos te da negativo? Porque la persona que tiene la información era ella. Yo, con las actividades de difusión, lo que apuntamos es fundamentalmente a que el que tiene dudas que se acerque a Abuelas. Y a los 17, 18, 20 años tener dudas es una cosa. Pero a los 40, con trabajo, familia, obligaciones, es como que la duda pasa a un segundo plano o un tercer plano. Bueno, es apuntar a eso, a que la duda resurja y que los acerque a Abuelas para buscar su identidad, ¿no? Bueno, y a propósito de esto de acercarse, quienes quieran, ¿cómo se acercan? Bueno, acá están las chicas de la Red por la Identidad. De paso, y agradecemos, porque si Adriana está acá es por gestión de Ayelen Durán y de Pato Dausis, dos militantes por los derechos humanos acá en Bahía, que hace un rato largo vienen laburando estas cuestiones. Así que bueno, se acercan a ellas acá en Bahía. Acá en Bahía. Abuelas está en Capital, Córdoba, La Plata, Rosario y Mar del Plata. No se quieren acercar abuelas, está con la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. No se quieren acercar a CONADI, no tienen una filial de abuelas, tienen alguien de la red, lo googlean, Red por la Identidad está en casi todo el país. Ellos son el nexo para llegar a, por lo menos a movilizar el cuerpito y ponerse en actividad para esto, ¿no? Para hacer algo. Si tenés dudas sobre tu identidad, bueno, acércate a abuelas. De una pregunta a la otra, porque el 27 de marzo entrevistábamos telefónicamente a Erika Lederer. Ella es ex hija de un genocida, de Ricardo Lederer, que se pegó un tiro en el 2012 cuando se vio acorralado por la justicia, cuando recuperó su identidad Pablo Gaona Miranda. Él había firmado el acta falsa de nacimiento. Obstetra, Lederer, y en esto, digamos, de la apropiación de chicos, evidentemente estaba bastante metido, digamos. ¿Cómo ven en abuelas, cómo recibieron el nacimiento, creo que podemos utilizar esa figura, de la agrupación de hijas, hijos y exhijas e hijos de genocidas que, bueno, se suman como actores en la lucha por memoria, verdad y justicia? Cuanto más gente se sume, mucho mejor. Pensemos que las viejas batallaron solas en plena dictadura y que hubo durante mucho tiempo, eran las viejas locas de la plaza, y entrar a la democracia, sacarse una foto con las abuelas era mal visto. Después se pegaron todos para la foto y para estar. Bueno, hay que seguir laburando. Los pibes se los afanaron para que no los encontremos y así todos ya llevamos 127 casos resueltos en abuelas. Cuanto más gente haya para seguir trabajando en esto que es recuperar la memoria, la verdad y la justicia, mucho mejor. Buenísimo que se sume gente. Adriana, estamos cerrando el programa y lo que quieras decir, el micrófono es tuyo. Primero que nada, agradecerte enormemente por la visita. Hace un año o dos habíamos tenido intención de hacer esta nota, no se pudo, se puede hoy, en esta fecha, digamos, particular, así que esto, dejarte el micrófono para que digas lo que quieras decir. Estoy muy acongojada, perdón. Generalmente trato de controlarme, pero bueno, hoy no se puede. La sentencia del 2012 me marcó que mi hermano no estaba. Hoy es otro 17 de abril que no sé dónde está. Y bueno, me agarra así flojita. No es por mí, no es porque yo lloro, es porque a él le corresponde conocer su verdadera identidad. Esto no habla de formar un vínculo y juntarnos los domingos a comer asado. Esto habla de que él tiene que conocer su verdadera identidad y saber que la situación que lo llevó a estar en otra familia no fue decisión ni de mi papá, ni de mi mamá, ni mía, ni de mis abuelos, que fuimos quienes lo buscamos o quienes lo quisimos y quienes lo queremos. Mis abuelos no están, pero tengo primos acá en Bahía, tengo primos en casi todo el país que cuando hablamos de cuántos primos son, siempre lo contamos a él. Somos 34 primos. Algunos fallecieron y está mi hermano que no sabe quién es, pero siempre contamos con él. Me gustaría no llorar tanto y poder redondear un poco mejor la idea, pero si tienen dudas sobre su identidad, que acérquense a abuelas o a CONADI o a la Red por la Identidad también. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llamanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice: queremos más helado, queremos más. Y nosotros: sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen: son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Para que tu proyecto se convierta en realidad, Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Más de 10 años de experiencia, profesionalismo, calidad, compromiso, asesoramiento. Contactos en www.hernanruggiero.com. Facebook Hernán Ruggiero. Teléfono 0291-156-488554. Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Soluciones para cada tipo de proyecto. En la célebre carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, el periodista señala como la peor atrocidad no los crímenes terribles que se estaban cometiendo en ese momento, sino la miseria planificada por justamente el plan económico que venía a aplicar con sangre y fuego la dictadura genocida. En este sentido, en este programa de La Mosca en la Leche, hemos hablado de la pobreza y este número, que entendemos que es un invento, un dibujo del gobierno nacional en términos de lo que ellos señalan como caída, cuando en realidad es difícil pensar en una caída del nivel de pobreza en tiempos de aplicación de políticas neoliberales. Y también hemos abordado, digamos, la faz represiva de este tipo de esquemas justamente neoliberales, que en Argentina se aplican, y esto hay que decirlo claramente, formalmente a partir del 24 de marzo del 76 con el golpe cívico-eclesiástico militar, y que después han tenido continuidad en términos de aplicación de programa económico durante el menemismo, el gobierno de la Rúa, y claramente desde diciembre del 2015 a esta parte con el gobierno a cargo de Mauricio Macri. Por eso hacemos, digamos, toda esta relación. El primer bloque, la nota, en este caso a propósito de, insisto, el número de baja supuesta de la pobreza y en particular cómo esto impacta en Bahía Blanca. En el segundo bloque, la nota con Erika Lederer, contando desde un lugar distinto, si se quiere novedoso, la vivencia del terrorismo de Estado, una mujer que decide no ser más la hija de un genocida. En esto de la violencia renovada por el neoliberalismo, el sueño que nos contaba María del Mar con Rafael Nahuel, asesinado por la espalda en el marco de un operativo represivo de carácter, casi uno diría, netamente colonial. Fuerzas de un Estado que avasallan derechos de pueblos originarios. Y finalmente, la nota con Adriana Metz, que al día de hoy sigue buscando a su hermano, nacido en cautiverio en el centro clandestino de detención La Escuelita, aquí en Bahía Blanca. Este fue el octavo La Mosca en la Leche en podcast. En 2 semanas aproximadamente haremos la 9ª entrega. Gracias por estar ahí. La rueda que mueve al mundo